Siempre a su lado Juan Antonio Jurado, faltaría más. Yeah, yeah. Esto es Ray. It's a ghetto. Walking down the street, smoggy eyes, looking at the sky, starry eyes, searching for it's a ghetto, it's a ghetto. The world is a ghetto. There's no need to search anyway. Happiness is here. Happy share. If you know your love, be secure. Paradise is love, to be sure. Don't you know? Sequero con Matt Bianco, que nació en 1982 de la mano de algunos miembros de un grupo previo, Blue Rondo Latark. Así se convirtió en rápidamente en una de las bandas más populares del Reino Unido. Uno de sus primeros premios en el 85, el European Music Award, al mejor sencillo del año. Y todo gracias a una versión del clásico de Georgie Fame, Yeah Yeah. El debut en ese 84, Whose Side Are You On? Un grupo espléndido. Sin lugar a dudas. El país de los sueños. Rachel Elliott vuelve el saxofón a ser protagonista con License to Child. Esto es... Yeah.

so nice.